Estamos en la serie llamada Inicios, en el libro de Génesis. Ya vimos en Génesis capítulo 1 el inicio del universo y el inicio del ser humano. En Génesis capítulo 2 vimos el inicio de la familia. Hoy vamos a ver el inicio de los problemas. ¿Han visto un padre que tiene un niño pequeño? El niño acaba de convencerse a sí mismo que todavía, que ya es capaz de abrocharse las cintas de los zapatos por él mismo. El papá sabe que todavía es demasiado chico, pero el niño insiste: yo puedo, yo puedo. Y entonces el papá lo deja: está bien, hijo, abróchatelos. Y el niño empieza a pelear ahí con las agujetas, con las cintas, y los está estirando y quiere hacerles un nudo y no puede, y finalmente se da por vencido y voltea el niño y dice: ¿me ayudas? ¿Han visto algo así? Muchas veces nosotros somos así. Somos así. Sabemos que hay áreas en nuestra vida donde somos rebasados, superados, pero aún así queremos intentarlo y nos rebelamos contra nuestro Padre Celestial y decimos: déjame, yo quiero hacerlo a mi modo. Y Él ya sabe que no van a salir las cosas a su modo. Y aún así, en su soberano amor, nos da permiso de elegir el camino de la independencia hasta que nos frustramos. Y entonces Él, cariñoso y misericordioso, se nos acerca y dice: aquí estoy todavía. Y Él nos puede ayudar. En esencia, ese es el punto de la lección que vamos a aprender hoy. El inicio de los problemas, Génesis capítulo 3. La caída de Adán y Eva en el pecado. Vámonos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y voy a empezar mi estudio con esta pregunta: ¿por qué Dios permite el pecado? Porque un Dios todopoderoso tuvo que permitir la entrada del pecado a la historia, pudiendo haberlo evitado. Este capítulo de Génesis es un capítulo fundamental en la teología bíblica cristiana. Toda la obra de redención es la solución de Dios a lo que vamos a leer hoy, al inicio de los problemas. Génesis capítulo 3. ¿Ya tiene Génesis 3? Vamos a ver, nuestro estudio está dividido en dos partes hoy. El antecedente de los problemas, el antecedente espiritual del inicio del problema, y después el inicio del problema en sí. Voy a comenzar leyendo Génesis capítulo 2, me voy a regresar un par de versículos. Voy a leer Génesis 2, versículo 9. Fíjese cómo dice Génesis 2, 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy vamos a entrar a un capítulo de la Biblia, Génesis 3, donde se nos va a hablar acerca del mal. Pero no es la primera vez que se mencionó el mal. Antes de que entrara el pecado al mundo, Dios mencionó que Él había hecho un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después vemos ahí mismo en Génesis capítulo 2, observe conmigo, en el versículo 15: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo que lo cuidara. ¿Qué es cuidar? Y luego dice el versículo 17: pero del árbol del conocimiento, Dios hablando con Adán, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Escuche bien, aquí todavía no peca el hombre, pero ya vemos Dios hablando con Adán acerca del mal, y luego le dice: tienes que cuidar el huerto, Adán. Una cosa es ser inocente y otra cosa es ser tonto. Adán era inocente, no tonto. ¿Me están siguiendo? Al escribir estas cosas, uno debe de entender que debió haber habido algún tipo de conversaciones entre Dios y Adán con respecto a esos asuntos. Dios le dijo a Adán: yo te voy a poner aquí en el huerto. Yo quiero que lo labres y que lo cuides. ¿Y qué es labrar, Señor? Seguramente Adán preguntó: ¿qué es labrar? Pues es trabajar, es hacer producir la tierra. Yo te he creado a ti y he creado un universo productivo y yo te he dado a ti la facultad para hacerlo producir. Tú vas a labrar la tierra, muy bien, y vas a cuidar el huerto también. ¿Cuidar qué es cuidar? ¿Qué es cuidar? Lo vas a proteger. ¿Y qué es proteger? Tú vas a vigilar que alguien no venga y haga daño, destrucción. ¿De quién? Entonces, asumimos que debió haber habido algunas conversaciones entre Dios y Adán. Probablemente Dios le dijo a Adán algo como esto. Le dijo, mira Adán, ahorita no sabes, pero puede ser que un día venga alguien o algo extraño a tratar de quitarte lo que yo te di. Lo que tú me dices, sí, el jardín que yo te di, la autoridad que yo te he dado. Yo te he puesto a señorear sobre todo lo que hay. Yo te di el permiso y el derecho de nombrar a todos los animales porque tú tienes mi imagen. Tú tienes autoridad. Yo te di a ti autoridad sobre todo lo creado. Ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de lo que pueda aparecer. ¿Y qué es mal, Señor? Porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mira, mal es todo lo que es contrario a mí. Ten cuidado, Adán. Así que de algún modo asumimos que Adán algo sabía en teoría. El mal no surge directamente en Adán, como vamos a ver ahorita en unos momentos, sino que hay un antecedente espiritual de todo esto en la Biblia. Antes de, cuando entramos a Génesis capítulo 3, observe conmigo, versículo 1, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, y aquí se nos presenta un personaje llamado la serpiente. Sí, es una serpiente literal, es el animal, la serpiente, pero también más adelante en la Biblia se nos revela en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, y la serpiente antigua que es el diablo y Satanás fue arrojado del cielo. Así que aquí tenemos a Satanás aprovechándose de las virtudes de un animal que había en el huerto, la serpiente, y Adán. Entonces tiene un encuentro con la serpiente. Bueno, en primer lugar va a ser Eva. Ahora, antes de entrar a la lectura de Génesis capítulo 3, quiero que vean conmigo de dónde surge esta criatura llamada la serpiente en el Génesis capítulo 3. Y para eso me voy a ir a Ezequiel capítulo 28. Allí mismo en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, escribiendo una profecía respecto al rey de Tiro, de pronto va a hacer un giro en donde va a describir un personaje que rebasa las cualidades de cualquier ser humano. Y vamos a ver aquí una proyección profética que Ezequiel hace de un personaje diferente a los seres humanos. En el versículo 12, empiezo Ezequiel 28. Escuchen lo que dice la Escritura. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro. Elegía significa un canto fúnebre, canto funeral. Y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección. Observen lo que se va a describir acerca de esta criatura. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas. ¡Ande! Aquí se nos habla de otro Edén. Uno puede pensar que es el mismo Edén del que leemos en Génesis capítulo 2, pero nos vamos a dar cuenta que no es el mismo Edén por varios detalles, sino que es otro Edén. Observen. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé que había piedras preciosas y minerales a los lados de los ríos que salían del jardín? Se repite la descripción. Tal parece que este Edén del que estamos leyendo es eminentemente mineral, mientras que el Edén donde fue puesto Adán era más vegetal. Sigo leyendo. Donde dice la Biblia de las Américas en el versículo 13 de Ezequiel 28, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. Y ahí trae una nota a un lado que se puede traducir como tradujo la Biblia textual o la Biblia Reina Valera. Dice, tus tamboriles y flautas en el día que fuiste creado fueron preparados. La música estuvo asociada desde el principio de la creación de este ser. La música. O sea que hubo música antes de que hubiera seres humanos. Y hubo esta creación en este Edén del que se nos está narrando aquí. Se nos dice en el versículo 14 ahora, tú querubín de alas desplegadas. ¿Se da cuenta? No está hablando de un ser humano. Está hablando de un ser angelical. Está hablando de un Edén espiritual. De la creación de un universo espiritual que precedió al universo material que estamos viendo. Tú querubín de alas desplegadas, protector. Esa palabra protector también tiene una nota en la Biblia de las Américas que puede ver lo que el texto hebreo literalmente dice. En hebreo no dice protector solamente, dice ungido. Tú querubín ungido. Este querubín tuvo una unción especial de Dios, tuvo una distinción especial de Dios, una vocación especial de Dios. Yo te puse allí. ¿Dónde es allí? En ese Edén del que está hablando. Y luego dice, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que iniquidad se halló en ti. Y aquí empieza a describirse que algo pasó. Iniquidad se halló en ti, dice. Y luego sigo leyendo, 16. A causa de la abundancia de tu comercio, la Biblia Reina Valera traduce contrataciones, pero el texto hebreo da la idea de este ser no solo era perfecto, hermosísimo, fue puesto en el santuario de Dios para estar cerca de Dios, tenía una unción especial, sino que él es el que regulaba el comercio entre lo que vamos a ver ahorita, todo tipo de naciones y razas espirituales que había en esa primera creación. Observe, estamos en el versículo 16. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra. Te puse delante de los, ¿qué? De los reyes. Había naciones en esa primera creación espiritual y reyes de esas naciones. Y luego dice, para que vieran en ti un ejemplo, 18, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. De ser la criatura más hermosa, por el orgullo, la soberbia de adentro de su ser, Dios hizo que se transformara en un ser espantoso y terrible que infundía horror en los que lo ven. Y dice ahora el 19, para terminar, todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores y ya no serás más. Si yo me voy a Isaías capítulo 14, regresándome un poco antes de Ezequiel, unos cuatro libros atrás está Isaías, capítulo 14. Leo. Versículo 11. 14:11 dice, han sido derribadas al Seol. Ahora aquí, Isaías empieza este capítulo hablándole al rey de Babilonia y de pronto, una vez más, hace un giro el profeta en una descripción de una criatura que rebasa descripciones humanas. Observen lo que va a decir. En el 11 dice, han sido derribadas al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Una vez más vemos cómo esta criatura estuvo íntimamente relacionada con la alabanza que se le daba a Dios en las alturas. Es un amo y maestro de la música, este ser. Dice, tu ostentación y la música de tus arpas, debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo? Versículo 12. Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Ese fue el problema. Digo, ¿por qué toda la alabanza para Él? ¿Por qué para Él? Miren qué hermoso soy yo, además soy inteligente. Todo, ¿quién tiene la capacidad que tengo yo? Y se ensoberbeció esa criatura y dijo, yo voy a superar al Altísimo. Sigo leyendo, versículo 15. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Los que te ven, te observan, te contemplan, dicen, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos? Así que, podemos entender nosotros por qué. Imagínense, Satanás cae, dice Mateo capítulo 25, versículo 41, que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Y también en Apocalipsis dice que esta criatura arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles que había en el cielo. Cuando Satanás se revela, él logra convencer a una tercera parte de todos los ángeles, pero Dios lo expulsa de su presencia. Lo saca, lo echa. Así que queda en un lugar de oscuridad. Y en algún momento de la eternidad, no sabemos cuándo, simplemente se oye, sea la luz. Y todos los ángeles santos que quedaron en el universo espiritual de Dios, y los ángeles caídos, los demonios y Satanás, de pronto oyen la voz del Señor que dice, sea la luz. Y empieza a crearse un nuevo universo. Dice el libro de Job que todos los ángeles del cielo se alegraron cuando vieron la creación que Dios estaba haciendo. Se sorprendieron. ¿Qué está haciendo Dios? Algo nuevo. Y luego empiezan a ver cómo Dios hace los universos, todo lo que ya leímos en Génesis 1. Y luego al final hace al ser humano y lo hace a imagen y semejanza de Dios. Y luego Dios hace un jardín que se llama Edén. ¿Cómo se llama el jardín? Edén. Inmediatamente este ángel dijo, Edén. Y cuando Dios pone a Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios, sobre en autoridad, sobre este nuevo mundo, en el jardín del Edén, seguramente Satanás agarró un aborrecimiento contra Adán, lo menospreció y dijo, ¿ese qué se compara conmigo? No sé si el diablo pensó, decir, yo me encargo de quitárselo, yo le voy a demostrar, ese Edén va a ser mío. Y entonces, vámonos a Génesis 3. Ahora hace sentido, ¿verdad? ¿De dónde salió esa serpiente? Pues salió de allí. Salió de allí. Vamos a ver entonces, ya vimos el antecedente espiritual, ¿de dónde sale esa maldad? Ahora vamos al texto. Dice, Génesis 3. Y hay tres momentos en el relato de Génesis 3. Como ustedes pueden observar ahí en el texto, el capítulo es un poco largo, tiene 24 versículos y tiene tres partes. Tres partes. Este capítulo nos va a hablar de la tentación, la transgresión y la tragedia. La tentación, versículos 1 al 5, la transgresión, versículo 6, la tragedia, versículo 7 hasta el 24. ¿Están listos? Vamos a ver cómo fue la tentación. Empezamos ahí en el texto leyendo versículo 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Observemos la forma en que el diablo establece un argumento razonable con Eva. Va con Eva. Si nos adelantamos, nos vamos a dar cuenta. En el versículo 6, la Biblia de las Américas dice, y dio también a su marido que estaba con ella. Adán todo el tiempo estuvo allí de espectador. Así que está Eva, está la serpiente cerca del árbol y dice, con que Dios les dijo que no coman, observen. ¿No comeréis de ningún árbol del huerto? Siempre el diablo comienza de la misma manera, cuestionando la palabra de Dios. Dice, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Él no solo está cuestionando, sino que está distorsionando la orden de Dios. Porque la orden de Dios no decía eso. Eva percibe el error y corrige a la serpiente. Versículo 2, la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero al leer el versículo 2 empezamos a observar una anomalía. Una anomalía, porque al regresarnos a Génesis 2, versículo 16, Génesis 2, 16, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero ahora vemos una omisión ya en Eva. Ella dice en el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué se le olvidó? Todo. Él dijo, con que no pueden comer de ningún. Y Dios había dicho, de todo, excepto de uno. Y ella ya omite la palabra todo. Y en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y empezamos a ver en Eva una distorsión en el reporte que Dios había dicho. Dios no había dicho que no le tocaran. Ni tampoco el texto dice que Dios había dicho para que no murieran. Si nos volvemos a leer, el versículo 17 de Génesis 2 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y mal no comerán, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El énfasis no estaba en que el fruto era tóxico, sino en la desobediencia era mortal. ¿Me doy a entender? Pero la forma en que ella interpreta las palabras del Señor pareciera dar a entender que Dios hizo un árbol malo, pero no es lo que Dios había hecho. Porque en Génesis 3 leímos que ella dice, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. El árbol no era el tóxico, era la desobediencia. Ella interpreta mal. ¿Me están siguiendo? Versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, de cuestionar distorsionadamente la palabra de Dios, la serpiente directo pasa a contradecir. Dice, ciertamente no moriréis. No es cierto. No morirán. No morirán. 5. Pues Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la serpiente apela al deseo, trata de despertar en Eva el deseo de ser como Dios. En realidad, ¿quién es el que había querido ser superior y parecerse al Altísimo? ¿Quién había sido ese? El mismo, ¿verdad? Y ahora está culpando a Dios de ser malo, de no querer compartir su naturaleza divina con otros. Como si el árbol fuera más que Dios mismo, ¿verdad? Y dice el versículo 6, entramos ya a la transgresión. Bueno, antes de la transgresión dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos o codiciable, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. La tentación siempre funciona de la misma manera. El diablo no ha cambiado sus métodos. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15 dice que Dios no tienta ni es tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es seducido, dice el texto, y atraído. Y la tentación, dice, concibe al pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El proceso siempre es el mismo. Desde el principio hasta el fin, Satanás sigue casi siempre el mismo proceso. Cuestiona la palabra de Dios, contradice la palabra de Dios y luego te hace considerar. Cuestiona, contradice, considera. Tú sabes que algo está mal, Dios te dice, no lo hagas, no, es por tu bien, yo quiero vida para ti. Y el diablo dice, ¿con qué Dios? Entonces tú empiezas, ¿cómo funciona esto del diablo hoy en día para nosotros? Ya no se nos aparece una víbora, ¿verdad? Una serpiente. Pero vienen a nuestra mente ideas que cuestionan la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hay ciertas cosas que están mal. Y luego, de pronto, se me ocurre una pregunta y digo, ¿y por qué está mal? ¿Por qué está mal? ¿Por qué me tiene que decir a mí alguien? ¿A poco yo no lo puedo manejar? Y luego de la pregunta, viene la contradicción. No, no creo que sea tan malo. Y entonces viene la consideración. Uno empieza, ya cuando empiezas a ocupar tu mente en eso, ya eso es peligroso. Has avanzado 3 momentos. Entre más progresa la tentación, más probabilidad de que vamos a caer en la tentación. Si queremos vencer las tentaciones, tenemos que cortarlas lo más temprano que sea posible. No debemos tolerar ni siquiera un cuestionamiento de la buena palabra de Dios, porque entre más toleremos, más probabilidad de que no vamos a poder detenernos. Cuando tú te encuentras considerando, eso ya es mala señal. Y allí está Eva considerando, y finalmente dice el relato que toma del fruto y come, y luego se lo da a Adán. Muchos piensan que esto es un mito, una leyenda. Y hay teólogos que creen eso, que estos son leyendas que usaron los escritores solamente para figurar cosas. Pero no vemos eso en el Nuevo Testamento. Cuando vamos miles de años después de que esto se escribió en el Nuevo Testamento, encontramos pasajes que escribe, por ejemplo, el apóstol Pablo, donde nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, leo para ustedes. Romanos 5, 12. Leo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Creía el apóstol Pablo que era verdadera la historia? Creía. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22, leo para ustedes. Dice, Primera de Corintios 15, porque como así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Según el argumento que usa Pablo aquí en 1 Corintios 15, versículo 22, si Adán es un mito, Jesús también. Porque él está contrastando, en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. ¿Están siguiendo la lógica de los escritores del Nuevo Testamento? No fue un mito, fue un hecho histórico. Adán existió. Adán existió y este pecado es el inicio de todos los problemas. Y ahí vemos la transgresión. ¿Qué es transgresión? Es cruzar el límite de Dios. Y ahora vamos a ver la tragedia. Empiezan las consecuencias. Regresémonos a Génesis. ¡Qué triste! La mujer fue engañada, dice la Escritura. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, porque Adán no fue engañado, sino Eva. Ese día de la tentación, Adán no fue engañado. Adán ya sabía, ya había tenido conversaciones con Dios, muy seguramente. Y cuando ve la serpiente hablando con Eva, probablemente Adán empezó a jugar ese juego de tontos, decir, esa es de la que el Señor me habló, esa es esa criatura. Quizás Adán pensó, vamos a ver hasta dónde llega. Quizás Adán quedó cautivado con la manera en que la serpiente era capaz de hechizar a Eva con sus palabras. Quizás Adán estaba de espectador diciendo, mira qué lista criatura, mira qué poder de convencimiento, mira cómo tuerce las palabras de Dios. Estaba sorprendido Adán, viendo el ping pong psicológico entre la serpiente y Eva. Y viendo a Adán cómo Eva estaba siendo engañada, no hizo nada. Adán debió haber reaccionado, Adán debió haber dicho, ¿sabes qué, víbora? Estate allí. No vas a engañar a mi esposa, yo sé quién eres tú. La Biblia nos dice ahora en 1 de Juan 5, 19 que el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el mundo entero está bajo el poder del maligno si en Génesis capítulo 1, 26 al 28, Dios le dijo al ser humano, señorea sobre todo? Sobre todos los seres vivientes de este mundo. ¿Dónde pierde el ser humano la autoridad sobre la creación? Ahí en la caída. Se la transfiere al diablo. Cuando se acuerdan en la tentación, ya leímos eso en otro de los estudios. Satanás se le presenta a Jesús y le dice, todos los reinos del mundo me han sido dados y a quien quiero se los doy. Serán tuyos si te postras y me adoras. Jesús no desmiente a Satanás, no le dice mentiroso, no son tuyos, no son tuyos. No lo desmiente. ¿Cuándo y quién se los dio? Dios no se los dio al diablo. Adán se los cedió. ¿Captan el punto? Pero Cristo viene y le arrebata, despoja a los principados y a las potestades en la cruz de algunos derechos que habían ganado. Cito Colosenses ahí, Colosenses 2, del 13 al 15, del 14 y 15. También dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, que Jesucristo, por medio de la muerte, anuló el poder del que tenía el imperio de la muerte, esto es del diablo, dice, para que a través del temor, tener sujetos a esclavitud a todos los que por temor de la muerte le estaban sujetos. Jesucristo recupera la autoridad que Adán había perdido. Porque Jesucristo no solo es Dios, también es hombre. Y ahora vamos a ver la tragedia. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Estábamos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 7. La primera reacción de Adán. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Mire, lo que el diablo le dijo, lo que la serpiente le dijo a Eva, fue verdad en parte. Porque sí, ahora ya sabían por experiencia, no solo en teoría, lo que era el bien y el mal, pero no eran como Dios. Y se dan cuenta que estaban desnudos y a Adán se le ocurre esta maravillosa idea, vamos a cubrir nuestra vergüenza. ¿De dónde le sale la vergüenza? Y va con Eva y agarran hojas de higuera y se cosen delantales. Y esa es la manera en que el ser humano, con su esfuerzo y con su ingenio, trata de cubrir su vergüenza. Y se siente el primer precedente. Eso es lo que hace el ser humano. Cuando el ser humano ha fallado ante Dios, ¿qué hace? Trata de resolver su problema a través de su trabajo, de su esfuerzo, de sus obras, de su labor. Y dice, no solo eso, pero dice el versículo 8, algo increíblemente sorprendente. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pregunto yo, ¿sabía Dios lo que acababa de pasar? ¿Sí o no? Sí sabía. Si tú estás en tu casa preparando la comida, señora, usted está ahí en la cocina y de pronto usted oye que alguien quebra usted tiene un niño pequeño y se oye que cae algo al suelo allá en la sala, un jarrón chino con 3,000 años de antigüedad, ¡pra! Se quebra. ¿Qué haría usted? Deja lo que está haciendo, sale corriendo, ¿verdad? El marido tiene su set de herramientas ahí, intocables, y de pronto oye que uno de sus niños está jugando, ¡tras! Y tú tiras la caja de herramientas. ¿Qué hace el varón? Aquí está Adán, acaba de echar a perder todo lo que Dios hizo. Y Dios no sale corriendo a decirle, ¿qué hiciste, inútil? ¡Mira nada más! Observen cómo se va a acercar Dios a Adán. Dios no está desesperado, ni va a ir a embestir a Adán por su fracaso. Dice la Biblia en el versículo 8 que estamos leyendo, en el 9, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Cuatro preguntas le va a hacer Dios a Adán y Eva. ¿No sabía Dios dónde estaban? Preguntó. Cuando Dios te pregunte, no es porque no sabe. Está preguntando por otra razón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Observen el primer principio. A pesar del fracaso del ser humano, Dios todavía lo busca. ¿Quién buscó a quién? ¿Qué hizo Adán al pecar? Se escondió. ¿Y Dios qué hizo? Lo buscó. Lo buscó. Adán, ¿dónde estás? ¿Quién estaba más interesado? Como siempre, Dios. Y luego dice el texto, siguiente pregunta, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y él respondió, la mujer que tú me diste. Pero aquí está Adán echándole la culpa, no a Eva. Le está echando la culpa a Dios, porque está diciendo, la mujer que tú me diste. Tú me diste. ¿Por qué te estás texteando puras cosas que no debes? Le dice el papá al hijo. Tú me compraste el celular. O sea, le está echando la culpa, ¿verdad?, al papá. Tú me lo compraste. Y empezamos a ver el patrón, no solo de esconderse, de avergonzarse, de sentirse culpable, sino de echarle la culpa a otros. Aquí Adán le está echando la culpa a Dios y a Eva. Y luego va con Eva a Dios y le pregunta. 13. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta maldición fue para la serpiente y para el diablo. Probablemente la serpiente era mucho más hermosa como criatura antes de la caída. No sé si tenía patas o qué, pero ahora... Juicio a la serpiente, juicio a Satanás, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Simiente significa descendencia. Y aquí nos va a dar Dios, en medio de la tragedia hay esperanza. Este versículo, Génesis 3:15, se llama el protoevangelio. El primer adelanto del evangelio, porque aquí se nos dice, al final en la segunda mitad del versículo 15, hablando de la descendencia de la mujer, él, observe, no dice la descendencia es femenino, pero hablando de entre la descendencia de la mujer, un masculino, un varón, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar, es decir, en el talón. Y esto es una profecía de la crucifixión. En la cruz, el diablo hirió el talón, por así decirlo, de Jesús, que es un descendiente, un ser humano, descendiente de la mujer. Y los incrédulos, descendientes de la serpiente, mataron a Jesús. Para Satanás esto va a ser un golpe mortal, para Jesús una herida temporal. La cruz fue una herida temporal para Cristo y para Satanás la herida mortal. A veces nosotros enfocamos en lo negativo del juicio que Dios le está imponiendo a Eva y a Adán, pero en realidad en medio del juicio hay esperanza, porque le está diciendo a Eva, vas a dar a luz hijos, Eva. No más que con dolor. Y dice también, y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. 17. Entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué le está diciendo Dios a Adán? Vas a sufrir, pero vas a trabajar. Y para trabajar vas a vivir. ¿Captan? En medio de la tragedia, esperanza de parte de Dios. 20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella es la madre de todos los vivientes. La palabra Eva significa madre de los vivientes. Esta es la forma en que Moisés le está diciendo a los israelitas, Adán le creyó a la promesa de Dios. Dios le dijo, Eva, vas a vivir y vas a tener hijos. Adán, vas a vivir y vas a trabajar duro. Y Adán le dice, ya no te vas a llamar varona. ¿Se acuerdan? Génesis 2. Ahora te vas a llamar madre de los vivientes. Y aquí vemos una pista de que la salvación siempre ha sido por fe en la promesa de Dios. Y Dios ratifica la gracia. Y vemos el versículo 21 y 22. El 21. Y el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Recuerda cómo cubrió su desnudez Adán y Eva? ¿Qué hicieron ellos? Se hicieron delantales con hojas de higuera. Esa es la forma en que ellos quisieron cubrir su vergüenza. Pero Dios viene y les dice, no, así no se hace. Yo los tengo que vestir a ustedes. Y Dios los despoja de sus vestimentas. Y Dios tiene que quitarle la piel a un animal. ¿Qué tienes que hacer con el animal para quitarle una piel? Imagínense el trauma que esto representó para Adán y Eva. Dios les había dicho, si comen del fruto de este árbol, morirán. Pero no van a morir. Ah, no vamos a morir, no. El que va a morir es un inocente. para cubrirlos a ustedes. Y Dios hace algo delante de los ojos que jamás iban a olvidar. Dios sacrifica a un animal, le quita sus pieles y se las pone encima a Adán, como diciéndole: cada vez que yo te vea, Adán, y te quiera dar lo que te mereces, la muerte que te mereces, voy a ver esa piel encima de ti, voy a decir: ah, ya se murió alguien en el lugar de él. Un inocente muere en lugar del culpable. ¿Qué oficio tenían los israelitas además de ser esclavos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Cuando los israelitas llegaron a Egipto y se entrevistan con el faraón, dice en la narración bíblica que José les dice a sus hermanos: díganle a faraón, tus siervos somos pastores de ovejas, para que nos dé la tierra de Gosén, que está llena de pastizales. Así que en sus horas de trabajo, los israelitas en Egipto eran esclavos, y en sus ratos libres, ¿qué eran? ¿Pastores de qué? De ovejas. Y Dios, con mano poderosa, bajo el liderazgo de Moisés, los saca de Egipto, y en el desierto les da el libro del Génesis. Y cuando ellos están leyendo este libro y dicen: Dios mata a un animal y cubre a Adán y Eva, ¿en qué animal pensaron ellos? ¿En cuál? En las ovejas, obviamente, porque cuando llegan al capítulo 4, dice que Abel era pastor de ovejas. Y todos los israelitas, leyendo este relato, dijeron: ese es de los nuestros, ese es de los, nosotros somos de los de Abel. Y de los que quieren arreglar sus problemas por medio de su trabajo a través de las plantas, fueron mi papá y Caín. Pero Dios le enseñó a mi papá que no se arregla el problema con Dios a través del esfuerzo humano, se arregla a través de lo que Dios hace por el hombre, no de lo que el hombre hace por sí mismo. Dios sacrifica a un inocente y cubre la vergüenza y la culpa del humano, y así se detiene la ira de Dios. Eso, mis queridos hermanos, se llama el Evangelio. Eso es lo que Jesucristo iba a venir a hacer por todos nosotros. Y Dios le está dando, desde el mismo principio de la creación de la primera pareja, una enseñanza a la raza humana, diciendo: alguien inocente tiene que morir para que tú tengas que vivir. Esa es la historia de todo el Antiguo Testamento. Y empieza en Génesis. Finalmente, dice el relato, versículo 22 al 24: entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado, y lo saca. Fíjese bien, a pesar de que hay esperanza y misericordia en Dios, todavía hay consecuencias. ¿Amaba Dios a Adán o no lo amaba? Sí. ¿Lo sacó del huerto, sí o no? Todavía lo sacó. Todavía hay consecuencias. Aunque tú seas cristiano, aunque Dios perdone tus pecados, aunque tú tengas una nueva relación con Dios por medio de Cristo, todavía sufrimos las consecuencias del pecado. Todavía sufrimos. Todavía sufrimos enfermedades. Todavía sufrimos accidentes. Los cristianos se enferman igual de los que no son cristianos. Les pasan tragedias, injusticias y todo. Son los efectos del pecado, el inicio de los problemas. Todos se vinculan con este hecho inicial, el pecado. Y Dios, aunque amaba a Adán, le aplicó las consecuencias. Y el Señor Dios, dice el versículo 24, expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines. ¿Ya ven? Ya estaban hechos. Ya estaban las seres angelicales en acción. Puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a volver a oír del árbol de la vida cuando lleguemos a Génesis, al final del año. Por hoy, aquí nos detenemos. Termino con esta reflexión. Dios nos permite pecar, pudiendo evitarlo. ¿Se acuerdan la pregunta original? ¿Por qué Dios permitió el pecado? Dios nos permite pecar, no solo a Adán y Eva, sino a cada uno de nosotros nos ha permitido pecar por su soberanía, para que lo apreciemos más al ver su presencia misericordiosa en nuestras vidas, a pesar de que lo defraudamos. Dios se acerca a nosotros. ¿No te acercaste tú a Él Él se acercó primero. Lo mismo que Dios hizo con Adán, lo viene haciendo con cada uno de nosotros. Dios se nos acerca. Nosotros tratando de justificarnos con nuestras buenas obras, Dios se nos acerca. Dios se nos acerca. Esa es la gran misericordia de Dios. Lecciones. Número uno. Tenemos que luchar contra la tentación lo mejor que podamos. Adán y Eva no tenían pecado y cayeron. Imagínate nosotros. Por eso estamos en la lucha continua y la debilidad está pegada a nuestros miembros. Pero no debemos cesar en la lucha contra el pecado. Segundo, somos honestos. A pesar de nuestros esfuerzos, volvemos a pecar. El apóstol Juan, siendo ancianito, escribe Primera de Juan y dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y hoy en día hay gente que dice que ya no pecamos. No se dejen engañar. El cristiano lucha contra el pecado todos los días de su vida y reconoce humildemente que es débil ante esa lucha, pero que Dios sale a su encuentro y le salva. Dios nos busca aunque hemos pecado y es el único que puede arreglar mi problema de pecado. No es lo que tú hagas por ti mismo para arreglar tu problema con Dios, es lo que Dios hace por ti lo que va a arreglar el problema entre Dios y tú. Es por fe desde principio a fin, dice Romanos 1:17, por fe y para fe. El Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. Desde el principio fue por fe, nunca ha sido por obras, sino por la gracia de Dios por medio de la fe. Si ustedes leen algún día Lucas capítulo 3, con esto termino. Ahí se nos da la genealogía de Jesús desde el versículo 23 hasta el versículo 38. Si nos dice que había un hombre en Belén de Judea llamado José, que se creía era hijo de Elí, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y termina el versículo 38 diciendo, hijo de Abel, hijo de Set, dice, hijo de Adán, hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. Nosotros no entendemos lo que le dolió a Dios ver a su hijo abrirle la puerta al pecado y todo el dolor. Y Dios tuvo que sufrir, echar a su hijo fuera de su casa, que era Edén. Muchos de nosotros no entendemos a veces el dolor que a Dios le ha causado el pecado. Hasta que a alguno de nosotros le toca perder un ser querido. Perder un hijo, una hija, un padre, una madre. Cuando pierdes a alguien que amas y piensas que la Biblia dice que Adán para Dios fue hijo. Hijo a su imagen y semejanza. Y Dios tuvo que echar a su hijo por causa del pecado. Si no será serio el pecado que Dios tuvo que haber echado al hijo que tanto amó. Y aún así no se dio por vencido en medio de la tragedia. Dios le dio esperanza. Oremos. Padre, nosotros como los israelitas que recibieron este libro de Moisés, nos preguntamos por qué hay tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto desierto, tanto calor, tanto trabajo, tanto cansancio. Y hoy aprendemos por qué, Señor. ¿A quién le echaremos la culpa? Más bien, te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Por haber dado a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo. Extiende, Señor. Extiende tu sombra. El afecto que tú tienes por cada uno de los hijos de Adán, Señor, llevan tu imagen y tú los amas todavía. Señor, tú has salido a buscar a Adán y has salido a buscar a cada uno de nosotros. Derrite nuestros corazones con tu gracia, con tu afecto, Señor. Y permítenos abrazarnos a Cristo y a su cruz para tener vida. Amén.